A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Hoy vamos a destacar pistas del disco Tango en Concierto del año 2002 del quinteto del pianista Leonardo Marconi, hijo del destacado bandoneonista Néstor Marconi. Primeramente a este quinteto le oiremos de Astor Piazzolla del año 1956, 3 minutos con la realidad. Formaron este quinteto Leonardo Marconi, piano, dirección y arreglos, Esteban Falabella, guitarra, Luis Saba en el violín, Matías González en el bandoneón y también Juan Navarro en el contrabajo. El siguiente es un tango de Julio De Caro, Boedo. Thank you. Leonardo estudió piano en el Conservatorio Juan José Castro de Lucila, de la ciudad de Buenos Aires, recibiéndose como profesor de piano, teoría, solfeo, armonía y también contrapunto. Siguió luego sus largos estudios con 5 de los principales maestros de piano. Sobrepasó todo lo que debe saber un buen pianista de tango para pasar a destacar, además, como un pianista de música clásica. El siguiente es un tango creación del propio Leonardo, Nani Tango. Tratándose de música clásica, Leonardo Marconi dio un recital en el Club de Vino recientemente con obras de Liszt, Beethoven, Ravel, Ginastera, Chopin y Prokofiev. Seguimos con el quinteto. Ahora un tango de Horacio Salgán, A Fuego Lento. Hacemos un alto en este disco para mostrar otra grabación, esta vez en cuarteto, donde el bandoneón está a cargo de su padre, el mitológico y siempre presente Néstor Marconi. Aquí acompañan a la cantante Mariana Avena en esta milonga de Piazzolla y Solana, Vuelvo al Sur. Vuelve siempre al amor.